castigo es ser gobernado por alguien peor que uno mismo. Bienvenidos a Perros Serios. Como siempre, nuestros fieles reporteros. Primero, Rex. Cuando alguien es incapaz de reírse de sí mismo, ha llegado el momento de que otros se rían de él. Y también está aquí Lucky. Si lo único que tienes es un martillo, todo terminará pareciéndose a un clavo. La tormenta está lista. ¿Lo estáis vosotras? Comenzamos. Luis Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta, la sinceridad determina. Perros Serios, todos los jueves de 9 a 10, Irola Irratia. Existen muchos amores que no son reales. ¿En cuánta parte de este enamoramiento el culpable es nuestro cuerpo y sus instintos y necesidades? Sí, estoy afirmando que muchos amores proceden de hormonas y de nuestros más básicos instintos. Pero esto no tiene nada de malo, lo contrario, es parte de nosotros. Pero esas sensaciones de amor nos obligan a buscar otra palabra, ya que eso no es amor en su estado puro, sino pasión. Si bien están en ocasiones relacionadas, pero son cosas bien diferentes. El amor no tiene que ver con el sexo. Percibe, prueba y diferencia las diferentes sensaciones que nos ofrece esta vida. Ahora identifica los relámpagos que azotan a tu alma al escuchar a Bobby Womack en And I Love Her. I've always believed you gotta give to get, you know. Oh yeah, oh Lord. And if you don't give it, you won't get it. That's right. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you love her too. Oh, and I just love her. She gives me everything, and tenderly a kiss my love. Never die as long as I have you near me, near me, bright as the stars that shine, dark as the sky. I know this love of mine ¿Tienes un momento? Quiero hacerte una respuesta. Sí, a la derecha de los lácteos tienes los zumos de piña. ¡Wow! Traté de empezar las cosas bien, pero pronto noté que precisabas una continuación. No sé yo... Mira, tú piénsalo dos veces antes de abrir la boca. Y luego cállate. No me toques los juegos, sobre todo el Provoprotector. Los Robocops no solo son tontos. Andy, y que te den por el Warhol, no te entiendo nada. No me entiendes. Mira por cuándo, yo no sé de qué me charlas. Bueno, ¿qué tal todo? Pues si quitas lo malo, de puta madre. Al final, para eso estamos los ambiguos. Sí, si no lo meo, no me lo creo. Mear en tu casa es una de las experiencias más positivas tras haberte conocido. Gracias. Measte mi casa. Se puede decir más alto, pero no me es cloro. Amén. Estamos locos. Aquí os dejamos con este temazo de Odyssey, Batnet Sips. New car, that's my dream. This crazy burning in me satisfies its aim. Oh, as reason cold, like the organs of my mind. I look to find the daybreak always inside. Outside the tide is turning, but there's still centuries I've been yearning. Looks like we're all going to be returning. Ahora quiero hablaros sobre un argentino muy especial, Gato Barbieri. Esta persona ha tenido la fortuna de viajar mucho, muchas veces sí por trabajo, pero siempre se las acaba apañando para aprender e inspirarse de las tierras y pueblos a los que visita. En uno de sus viajes por el Perú, encontró algo que sin duda le marcó. Fue el recuerdo y el ejemplo a imitar que tiene y sigue el pueblo peruano. El ejemplo del último rey inca, Túpac Amaru II. Aunque su revuelta contra los españoles fracasó, Túpac Amaru puso bien en duda la soberanía del imperio español durante un tiempo. Y en ese tiempo, su pueblo conoció e hizo uso de la fuerza de los oprimidos. os dejamos con Gato Barbieri, Tupac Amaru. Para grabar 74 minutos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Antes de 1800, los zapatos para el pie izquierdo y el derecho eran iguales. ¿Sabías que el cacahuete es imprescindible en la fabricación de dinamita? En el mundo hay más pollos enjaulados que personas. Quemas más calorías durmiendo que viendo la televisión. Es posible hacer subir una vaca por las escaleras, pero bajarla. ¿Sabías que la silla eléctrica fue inventada por un dentista? ¿Y los dentistas? Los dentistas poseen la mayor tasa de suicidios en cuanto a oficios. ¿Sabías que si gritas durante 8 años, 7 meses y 6 días, habrás producido suficiente energía sonora como para calentar una taza de café? Levanta la mirada y observa lo que te rodea. El conocimiento es lo más real que tenemos. Esto es Ben Harper y su Woman. Estás escuchando. Dinos, ¿Vives la vida que siempre quisiste? Si es que no, ¿lo intentas al menos? Dicen que antes de morir se suele tener algún tipo de revelación, y la más común debe de ser arrepentirse de no haber vivido en base a ideas propias. ¿Qué pasó con tus brillantes y excitantes planes de futuro de cuando eras niño? ¿Se terminaron tus ganas de aventuras? ¿O es que siempre soñaste con pertenecer a la masa? ¿Acaso has disfrutado de tus pesadillas? Sabemos que es difícil, pero es importante que intentemos ver nuestros actos con cierta perspectiva y pensar si queremos hacer lo que hacemos o si alguien lo quiere por nosotros. Sé fiel, no te traiciones, vive tu vida. Os dejamos que Joe Bonamassa y su Blues Deluxe os lo explique mejor que yo. But I sure think I got it bad, yeah. Some people say love is just a gamble. Ooh, whatever it is about to drive me mad, yeah. myself to sleep. Sometimes I get so worried, baby. Now you don't wanna sit down and cry myself to sleep. About love, babe, but I sure think I shall think I got it bad, yeah. Habitualmente la catástrofe que se produjo en agosto de 1983. Unas brutales inundaciones destruyeron todo a su paso en plenas fiestas de Bilbao. ¿Pero qué hizo enfadar a la Madre Tierra para lanzar este castigo sobre el pueblo? Aquel verano la música fue el gran momento de la banda Scorbuto. Su primer single, Mucha Policía, Poca Diversión, se convirtió en un himno, la canción del verano para muchos jóvenes. Todo el mundo hablaba de ellos, todos les querían ver. Eran la banda de rock más honesta que ha pisado este planeta. Aquellas fiestas de Bilbao, el lema de las comparsas era mucha policía, poca diversión. Y viendo el tirón de Scorbuto, se organizó un suculento festival de punk que incluía varias bandas como Rip, Cicatriz de la Matriz o los propios Scorbuto. La acogida fue masiva, todo un éxito. Jóvenes de todos los sitios, lo mejor de cada casa, se dio cita aquella noche. Tras varias horas de música y jolgorio, y cuando el festival daba su fin, dos punkis comenzaron una absurda discusión, llevándolos a la pelea. Pronto se generó una auténtica batalla campal, que muchos llaman la pelea de punkis más grande de la historia. Cuando amanecía, y aún se veían jóvenes con marcas de puñetazos en la cara, comenzó a llover. Una lluvia intensa. Una lluvia que no paró en toda una semana. Esto es Hongo, Lápidas y Cruces. Thank you. medio del pantano en tu bote. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Manteniéndote a duras penas a flote. ¿En qué piensas? ¿Siempre sufrir? Lo que pensabas eterno de pronto se rompe. ¿Qué harás para huir? Estiras el brazo y sientes el horizonte. Tranquilo, los caimanes se ocuparán de ti. Esto es The Backerton Group. Many Gators. Tienes estudios, habrás sacado el graduado y a lo mejor alguna otra calificación. Has contestado cientos de preguntas. Has dado cientos de respuestas. Sí, pero ¿quién eres? ¿Tienes una buena respuesta para esa pregunta? No creo que todo el mundo sepa quién es realmente. ¿Acaso sabes de dónde vienes? ¿Te has molestado en preguntarle a tus padres y abuelos? Se molestaron ellos en contestarte. ¿Saben ellos quiénes son? Si no lo saben, difícilmente te dirán quién eres tú. Sin todo lo que te ha precedido, nunca hubieras existido. Por tanto, gran parte de tu ser, de tu existencia, reside en ese pasado. Es tu pasado, aunque tú aún no estabas aquí. Os dejamos con Tragedy Gaddafi y un loop extraído de Ike Smooth, de Ixa Hayes, que conduce directamente al éxtasis. Tragedy Gaddafi, gran grupo. Yeah, yeah, check it out, check it out. Let you just sit back and think about all your peoples that passed away. All my peoples that passed away. All my peoples that passed away. Just another one of them type of things. Sings to your peoples, to your peoples. Check it out, check it out. Let me lock down and get into this, into this, into this. Like a monkey that ain't washed in years. My poetical punch puts me above my peers. I'm a hook who's good, many say I'm intelligent. Ultimate imperial lyrical of benevolence. In 86 I was the ebony prince. Moving on for 92 I make a big difference. Slap the paper, take the soul and change her into a queen. I'm the king in this thing and now I'm ripping a scene. No delaying in my saying, cause playing is for little kids. But when I'm stressed I go relax cause I'm a pyramid. I write raps, precious like artifacts. Cause I'm a cool cat trying to get real fat. Won't say my name, but the style is a description. Because my skills date back to the Egyptians. Cream of the earth, and I was first to swim in now. And I was chosen at birth to be a star child. Rap vernacular and lyrical conceiver. Nubian lover who never caught the jungle fever. Reflect then inject in your brain so you won't forget it. I grab the mic and save the party like a paramedic. The instrumental leads the way to my mentality. Life is a tragedy, but hey, it's just reality. Then I woke up quick on the double. Peace to trouble, yo baby, you know I love you. I'm dancing on the clouds with your golden mic. While I'm living on this earth, I'm gonna keep the fight. Mother don't cry, she didn't die, she just took a trip. So all your drug dealing niggas better get a grip. Get a trip. Girls like Nikes and I love to sport them. My brain blooms like a flower in the month of autumn. Autumn is for a part of me, I meant to say spring. So here's some cash, buy a new mic, I'ma wreck this thing. Sneak to the jams and to the park until my mother caught me. Dropping the skills on the mic, my dad taught me intelligent, but you know the hook them stays behind me. And when you need me, Mrs. Romney, you know where to find me. The heat is on, road is born, and it's getting higher. I dedicate this to my Isha and my little Maya. But see, my brain design and raps really paid off. Rough but smooth, I never felt the need to get soft. So now I flex this, young and I'm reckless. A revolutionist, far from a sexist. But yet still, a lot of ladies won't accept the God in the flesh. Whatever I possess, I grab the microphone and intellect will manifest. Yeah, check it out. It's one of them type of things that you just sit back and think about all your peoples that passed away. All my peoples that passed away. All my peoples that passed away. All my peoples just passed away. My man Ty-Yay, what's the move? We love you, Ty-Yay, what's the move? My man Donnie, what's the move? We love you, Donnie. El concilio de esta noche, esta invisible ventisca, se la dedicamos con cariño a todos los que nos escuchan desde Sudamérica, especialmente a nuestros oyentes en Bogotá, ciudad que nosotros personalmente siempre llevaremos en el corazón, por la verdad, por las calles sin nombre. Perros Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. Seguir apoyando la literatura prohibida, vamos a leer un pequeño cuento de origen eslovaco. Rivoldi era un tipo peculiar. La diosa Fortuna nunca le había sonreído. De hecho, siempre que pudo le dio la espalda. Aún así, pese a estar sometido a una presión y sufrimientos que harían caer las resistencias de cualquier otro ser humano, Rivoldi permanecía fuerte, y aunque su vida se convirtió en un tortuoso viaje de desdicha en desdicha, y aunque en ocasiones cayese en las frías manos de la desesperación, y lo que es peor, de la resignación y la desidia, se repetía una y otra vez a sí mismo que su fuerza interior y su personalidad era lo mejor que tenía, y que nunca debía perderla. Eso era lo que le mantenía con ganas de seguir adelante. Rivoldi, pese no haber sido nunca un tipo afortunado, vivía una ordinaria vida sin sobresaltos en un pequeño pueblo llamado Trupo, hasta que un buen día se hartó y decidió viajar en busca de un futuro mejor a una pequeña ciudad llamada Norok. Su característico porte y buena presencia se convirtieron tras el paso del tiempo en Trupo en un aspecto absolutamente decadente y lastimoso. Vagaba por el pueblo con los mismos andrajosos ropajes que portaba el día que el autobús le dejó allí cargado de ilusiones, hacía ya varias semanas. En realidad, ni él mismo sabía cuánto llevaba en aquella maldita ciudad. Sin dinero, sin quehaceres y sin nadie a quien acudir, la vida que llevaba le estaba volviendo loco. Y de seguir así, hasta él mismo sabía que terminaría con él. Un buen día, mientras se daba uno de sus típicos y aburridos paseos por la ciudad, se encontró con su buen amigo Trufasa, compañero de la infancia en su pueblo natal, cuya expresión, al verle, cambió instantáneamente de una distraída felicidad a una horrible preocupación. Rivoldi, ¿eres tú? Te andaba buscando. ¿Qué te ha sucedido? Trufasa, me alegro de verte. Desde que abandoné nuestro bello pueblo, no he recibido más que golpes de la vida. ¿No viniste a Norok buscando una vida mejor? Vaya, yo pensaba... Dios, tienes un aspecto horrible. Está bien, Trufasa. Dime, por favor, algo que no sepa. ¿Qué tal tus padres y tu hermana? Todo como siempre, ya sabes. Ellos viven a gusto en Trupo. Tienen allí todo lo que necesitan. Yo no aguantaba más en aquel agujero. Y más desde que tú te fuiste. Pero desde luego no esperaba verte así. Yo... ¿Y bien? ¿Y bien qué? Dijiste que me buscabas. Aquí me tienes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Te noto contrariado, incluso decepcionado. Me siento tan ridículo ahora. Pensé que al llevar tanto tiempo aquí conocerías igual a alguien que me pudiera darme trabajo. Trupo se quedó pequeño para mí. Necesitaba una manera de reencontrarme a mí mismo. De recuperar una identidad que tuve y que siento que he perdido. Pues mucho me temo que eso será imposible. Ya que desde que estoy aquí no he conseguido ni un solo trabajo. Mi persona permanece intacta, pero esta harapienta apariencia no me ayuda en absoluto. Ya sé lo que haremos. Tú me ayudarás a encontrar un empleo, y yo te ayudaré con tu problema. Seremos una sociedad invencible, como en los viejos tiempos. Ya verás. Estuvieron horas hablando de ellos y de lo que habían dejado atrás, hasta que decidieron que era hora de dejar de lamentarse y pasar a la acción. Esa noche, gracias a los pocos ahorros que tenía Trufasa, Riboldi al fin pudo llevarse un buen trago de aguardiente a su seca garganta. No es un mal comienzo, ¿no? Una vez acostados furtivamente entre la paja y los caballos de algún vaquero local, continuaron hablando de qué podían hacer para empezar a ganarse la vida dignamente, pero no tenían la menor idea de por dónde empezar, y además de las ideas sobre su nueva vida, había otras recorriendo sus cabezas. Hay que ver, Riboldi. Es increíble cómo tu presencia en este pueblo me ha podido traer tan lejos de nuestra tierra. Dios mío, ¿en qué estaría pensando? Sin ahorro, sin conocer a nadie. Sin duda, mi madre tenía razón cuando decía que teníamos demasiados pájaros en la cabeza. No quiero ser desagradable, Trufasa, pero permíteme que corte tus penosos lamentos para preguntarte algo. ¿Qué es lo que te ha hecho venir a esta ciudad y no a otra? ¿Por qué ahora y no cuando te propuse venir conmigo? Yo no sé, Riboldi. Quizás me sentía preparado ahora y no antes. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Ya sabes, los primeros recuerdos de mi vida son junto a ti. ¿Por qué me lo preguntas? Pese a conocernos, y muy bien, desde que ambos tenemos uso de razón, es la primera vez que siento que me mientes. Creo que la verdadera razón de tu viaje es otra. Si es así, me gustaría oírte decirlo. Si así lo haces, no me enfadaré. Vale. Sí, perdóname. Ni siquiera sé por qué lo he hecho. Oí en el pueblo que habías prosperado, que eras una persona de bien a estas alturas. Todos en el pueblo hablan de ti, como una persona muy importante. Ha corrido el rumor de que has ganado mucho dinero con la extracción del oro. Vale, está bien, tranquilo. Estás perdonado. De todas formas, no sería capaz de enfadarme contigo. Tarde o temprano, en mayor o menor medida, la mayoría de las personas terminan por defraudarnos, aunque solo sean nimios detalles. Es ahí cuando se distinguen las verdaderas amistades, cuando una parte es capaz de pedir perdón y la otra de aceptarlo, y no solo con las palabras. La codicia te ha nublado la vista, hasta tal punto que has sido capaz de engañarme por primera vez en tu vida. Pero momentos antes de hacerme caer al pozo sin fondo de la desconfianza, has pedido perdón, y sé que de forma sincera. Eso te honra, por lo que negarte el perdón no me dejaría en muy buen lugar a mí. El perdón está en la naturaleza de las amistades, y quien se enfada y no es capaz de perdonar a un amigo, debería buscar en su interior y preguntarse si de verdad eran tan amigos como pensaba. Nadie es perfecto, por lo que exigir a una amistad perfección es increíblemente egoísta. De hecho, es hasta irreal, ya que la perfección no existe, solo es tu percepción. Yo diría que sí existe. Y un claro ejemplo es nuestra amistad, Riboldi. Nunca han existido grietas en ella. Y hasta en un momento delicado como en este, hemos sabido mantenernos firmes y aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes. Mírate, por ejemplo, a ti. Tu aspecto es el de un vagabundo, y aún así te sigo apreciando más que nadie. Ay, parece que tanto tiempo alejado de mí te ha hecho perder la noción de la realidad. Sigo siendo una bestia, maldita sea, y como me vuelvas a llamar vagabundo, te sacaré las tripas aquí mismo. No habrá quien nos pare mientras permanezcamos unidos. Tras darle muchas vueltas a qué podían hacer para ganarse la vida, decidieron probar suerte en el negocio de la extracción de oro. Pasaron meses trabajando casi como mulas de carga para un anciano lugareño, pero con lo que ganaron, fueron capaces de comenzar a extraer oro por su propia cuenta. Así fue como comenzó la historia de los dos buscadores de oro más famosos y exitosos de todo Norok. A la larga, todos los grupos que se dedicaban a la obtención del oro terminaban podridos por dentro por la codicia, la avaricia y las mentiras, valores típicos del preciado pero cruel metal. Esto no pasó con Riboldi y Trufasa por una sencilla razón. Siempre fueron amigos. Esta increíble pieza de Miles Davis que está sonando ahora mismo, os dejamos hasta la semana que viene. Adiós. En 7 días estamos. En 7 días volveremos a estar. 7 días, 7 noches. Relámpagos sin trueno. 7 días. Esto es Irola Irratia. Queda mucho por escuchar todavía. Tienes una programación fabulosa. Entra en sindominio.net/Irola. La verás entera. Te engancharás. Juntasaspi.vostfm siempre te acompaña en cualquier momento que quieras escucharlo. Estamos